Nos vamos ya al encuentro de Jorge López Abe, que está ¿dónde está en hoy, Londres, Jorge? Londres, buen día. No, en Londres. Londres, lloviendo como siempre, noche a las 12 y 7 minutos de la mañana, pero bueno, queda prometido y vamos a cumplir lo de Cádiz, el carnaval. La semana que viene tengo que volver y bueno, ahí haremos un especial reportaje para la 36, ¿ok? Muy bien, muy bien. Siempre llega a tiempo eso. Jorge, por supuesto, si empezamos con Europa, hablamos del coronavirus primero, ¿te parece? Para pánico, no sabes lo que son las fronteras y los aeropuertos. Un 90% de personas con mascarillas y gente asustada. Se ve miedo ahí donde se encuentra la gente, ¿no? Y en un aeropuerto, por ejemplo, donde estaba hace unas horas, realmente es un momento de cierto pánico. La realidad es que van cayendo casos uno detrás de otro en todos los países. Y lo que cayó fueron las bolsas, que es como se sabe el termómetro dentro del sistema capitalista, se hundieron una barbaridad, más de un 10% en esta semana, tirados por empresas relacionadas, como no puede ser de otra manera, por el turismo, por restauración, hotelería, viajes. Venía escuchando a un empresario con varias cadenas hoteleras, hablando de que cada vez que suena el teléfono es para cerrar alguna baja, ¿no? De gente que tenía anotado estadías y que no las va a hacer. Eso por miles. Realmente es una situación complicada, máxime cuando las autoridades dicen que, bueno, lo peor está por venir y que no hay vacuna y que la gente evite grandes concentraciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, shopping, por ejemplo, partidos de fútbol, la liga italiana, que se disputa la fecha entre hoy sábado y mañana domingo, va a jugar muchos de los partidos a puerta cerrada. En Suiza se suspendió la fecha y habló el presidente de la FIFA, que es suizo, manejando de que pueden suspenderse los partidos internacionales también. Efectivamente, está en el aire uno de los clásicos mundiales que se disputa mañana, que es Real Madrid-Barcelona. Es cierto. De momento no hay información, pero los propios diarios deportivos españoles alertan sobre lo que pueda pasar, que es una situación muy cambiante, cada hora va cambiando y bueno, no se sabe, no se puede predecir nada de lo que va a pasar. En el aspecto económico, que obviamente es secundario con respecto al aspecto humanitario, pero que de alguna manera indica el futuro más inmediato a nivel económico, realmente ya se habla de recesión, de crisis, de la crisis del 2008 se le da otro pellizco, en fin, una situación un poco compleja. Digo, hablando de lo que sé, porque el aspecto sanitario, hospitalario, evidentemente lo desconozco, pero tampoco hay mucha gran información, es decir, se está lidiando con un problema que no se conoce con en su totalidad y solo podemos acertar a ver las consecuencias en el ámbito deportivo, económico. Decía Hernán y decía bien Suiza, el gobierno suizo ha dicho que queda prácticamente prohibido que hay reuniones de 1,000 personas o más, que es una manera de decir chau conciertos deportivos, chau conciertos musicales, es decir, fuera todo, y si va a entrar en un shopping, hágalo a una hora donde no haya seres humanos, muchos por lo menos. Sí. La verdad que las imágenes que he visto ahora en el aeropuerto de Londres se me quedan para toda la vida, porque no solo los miles de personas con mascarillas, sino el miedo en los ojos, ¿no? Es una sensación que no había tenido nunca así, ¿no? Dentro de los aviones, fuera, la gente mirando a uno a otro, ve a alguien que estornuda y sale disparado para el otro lado, en fin, una cosa un poco tremenda, ¿no? Esa es un poco la situación en vivo y en directo en Europa en este momento, y me temo que será muy similar en casi todos los países del mundo en los próximos días. Porque ya se está confirmando los primeros casos de México, acá en Brasil. América Latina, Brasil ya confirmó el primero. Porque además en los temas médicos en sí, en estas cosas, de esta dimensión se pone a prueba y se contrapone cómo responden los países y sus sistemas sanitarios a esto y qué nivel de organización de la sociedad existe para responder a esto, porque había críticas a China. Lo cierto es que China, bueno, hizo un hospital en 10 días, cerró ciudades y tenía que cerrar, hubo un despliegue impresionante de organización, y ahora estamos viendo lo que va pasando con otras realidades, Jorge, ¿no? Por ejemplo, la italiana, es decir, los primeros indicios de por qué el norte de Italia aparentemente aparece como gran contaminado es por precisamente por lo que vos decís, por cosas mal hechas desde un hospital. Es decir, a partir de ahí se derivaron varios casos o se dejó ir a personas que según el protocolo que facilitó la propia China, no tendrían que haberse dejado salir de los hospitales, ¿no? Aguanta un poco lo que vos decís, es decir, y los hospitales y el sistema sanitario y social se pone y de qué manera a prueba, ¿no? Y también la organización social, es decir, cómo estamos. Es decir, siempre se dice que cuando viene un huracán al Caribe, Cuba es el menos afectado, pero no porque sople menos en Cuba, sino porque está tremendamente organizada. Exactamente. Pone también de manifiesto el nivel de educación real de cada pueblo, porque una cosa es que haya un comunicado que diga que hay que hacer y que no hay que hacer, y otra es lo que la gente realmente piensa y siente y hace de acuerdo a eso. Bueno, claro, por ejemplo, están diciendo que las mascarillas en concreto es como nada, no sirven para nada, pero la gente tiene un descreimiento también hacia su propio sistema sanitario, hacia sus autoridades políticas, y les da igual, la gente se los pone. Y bueno, leíamos hace unos días que la propia Amazon está vendiendo en oferta 60 mascarillas por $1,200, ¿no? Una cosa como disparatada. Y una locura auténtica. Lo que pasa es que hay gente que hace negocio, que ya se sabe, obvio, ¿no? Pero que esto es una oportunidad de negocio, como lo fue el alcohol en gel, quedó para siempre el negocio. Exacto. Bueno, está esto. Ahora, en el marco de esto, de que no se favorece concentraciones públicas y demás, ¿hay un acto en Cataluña en este momento con Puigdemont? Sí, los catalanes van por otra vía. Son otros los temores. En este momento otros los temores. Está arrancando en unos minutos una movilización enorme que hay al otro lado de la frontera española, en la Cataluña francesa, una ciudad que se llama Perpiñán. Como sabemos, Puigdemont vive en el exilio francés. Y bueno, estamos asistiendo, perdón, en el exilio belga, ha atravesado Francia y se ha concentrado a apenas 30 kilómetros de la frontera. Eso ha originado que decenas de miles de catalanes vayan a escuchar al presidente de Cataluña en el exilio, digamos, ¿no? Técnicamente es así. Es una conmoción ver primero a tantísima gente. Han tenido que retrasar el acto una hora y media, el comienzo, porque habría más de 500 ómnibus intentando entrar en Perpiñán procedentes de Cataluña. La Cataluña Sur, según su lenguaje, están en la Cataluña Norte, que es la zona, digamos, fronteriza, pero de la parte francesa. Y bueno, si las imágenes que están saliendo ahora mismo por las redes sociales hablan de por sí solas, ¿no? La verdad es que creo que va a superar la cifra de 100.000 personas en un acto de gente que no le teme efectivamente al coronavirus, y que es una demostración de fuerza importante del independentismo catalán, ¿no? Claro. Bueno, pasamos a otros temas, si te parece. Eslovaquia, que nunca hablamos de Eslovaquia, sí, elecciones. Nunca hablamos. Hoy están votando en este momento, y si hace en las anteriores elecciones, y es un dato interesante, la extrema derecha filonazi, auténticamente filonazi, no aparecía ni en las encuestas, y obtuvo el 8% y varias decenas de diputados, esta encuesta, pero a ver, que se está cortando un poco ahí, Jorge. Sí. A ver cuál es el si podemos, Jorge, a ver si podemos. Digo que he visto imágenes. Ahora. Se corta. Cambiar la ubicación. Si podés cambiar un poquito la ubicación con el celular. Sí. A ver, ahora está mejor. Ahora. Sí. Vale, pareciera que sí. Decía que en Eslovaquia el temor, el miedo, es que el partido nazi, que no esconde ni siquiera en sus atributos icónicos la parafernalia nazi, ha tenido una campaña electoral, digamos, con asistencia masiva de jóvenes, y eso ha provocado, la verdad es que cierta expectación en toda Europa, de que aunque se trata de un país pequeño y se trata de un país en el centro de Europa, sin una gran economía, pero el ascenso del nazismo sí preocupa, como siempre, casi siempre decimos, y que puedan ser capaces de multiplicar los ya buenos resultados obtenidos en las últimas elecciones, va a ser que estemos atentos en el correr de la noche para ver nuevamente el resultado de una organización nazi. Hablamos de estas cosas con naturalidad, de que, bueno, están ahí, pero realmente conmueve que organizaciones de este tipo estén sembrando y que estén ya recogiendo entre la gente joven una ideología de este talante, con lo que significó, ¿no?, en el siglo XX en Europa, ¿no? Bueno, hay otro tema que yo te digo, yo lo tomo casi como una provocación que nos haces cuando nos anunciás que Luxemburgo... Consumo, ¿no? Luxemburgo, sí, desde mañana, va a tener el transporte público gratuito, sí, justo cuando nos anuncian que sube el lunes el boleto interurbano. Por eso, lo leí esta semana y digo, justito igual que Luxemburgo. Luxemburgo es un país chiquito, como todo el mundo sabe, Europa, 600 y pico mil habitantes nada más. Pero han decidido... Toda gente muy necesitada, ¿no? Sí, sí. En los presupuestos generales de su estado han dicho de que había que multiplicar la partida destinada a transporte público si se quería realmente combatir el tema de contaminación. Y bueno, se han puesto... Y han marcado el 1 de marzo como comienzo. Así, tranvías, ómnibus, transporte público en general, pasa a ser gratuito. Lo cual genera eso, una envidia en el resto tremenda. Imagínate. Es verdad que los movimientos ecologistas y de izquierda van a llevar esa propuesta al Parlamento Europeo para que sea extendible en otras ciudades, pero es difícil, ¿no? Es difícil. De todas maneras, Francia sí, París ha hecho algún intento, lo sé que realmente le sale extraordinariamente caro, pero está en la cabeza de mucha gente, ¿no? De que la mejor manera de combatir los atascos interminables, la contaminación espantosa, es que la gente viaje en transporte público, y para eso necesita ser rápido y gratuito. Creo que la audiencia imagine por un momento lo que significaría una ciudad tan extensa como Montevideo que fuera gratis el ómnibus, ¿no? Es decir, que vale la pena... Vale la pena recordarlo, ¿no? ¿Cómo podría ser, ¿no? Y la verdad es que es un cambio absoluto. Es una cuestión de voluntad política y de números, obvio. Sí. Todo el mundo le gustaría, pero también son las prioridades, donde se topea, ¿no? Pues esto es lo primero, esto es lo segundo. Si los gobiernos lo que hacen a nivel tanto local como general es darle partidas ingentes de plata a empresas privadas para que mantengan un boleto subsidiado, más o menos subsidiado, y no agarran, digamos, el tema por donde hay que agarrarlo, en este caso como Luxemburgo, pues mal vamos, creo yo. Ahí se terminan los discursos y se lleva a la realidad. Bueno, exactamente. Y seguimos con la cosa gratis. Exacto, digo para ir tomando ejemplo, ¿no? De Escocia, ¿no? En Escocia, el Parlamento, de un modo unánime, las 112 diputados han acordado que todo lo que son útiles de higiene femenino sean gratis. Hasta ahora eran las escuelas, los liceos, etcétera, las universidades, pero lo han extendido a todos los supermercados. Va a ser subsidiado al 100% por el Estado. Escocia es un país, como todo el mundo sabe, dentro del Reino Unido, pero con más de 6 millones de personas. O sea que va a haber, digamos, van a necesitar plata para eso, pero parecía... 29 millones de euros, obligado. Que les va a costar... Exactamente, puede 29 ser. 29 millones de euros. Ahí está. Eso es la cantidad, pero me parece muy interesante también. Hay otros países que están en otra onda de por lo menos que algo que es tan importante y que es necesario como un remedio en realidad, que no pase por el IVA, es decir, por lo menos Ajá. que no tenga un impuesto añadido. En esa, por ejemplo, está España y Portugal, que yo recuerde, es decir, de que pues, se va a llevar al Parlamento de que sean productos que no tengan IVA y por tanto desciendan un 20% automáticamente el precio. Escocia ha dado un paso más, yo no, ni 20% ni 15, gratis. Y gratis, me parece interesante. Sí. Y sobre todo, igual que el transporte de Luxemburgo, copiable. Sí, sí, sí, sin duda. Pero en la realidad, ¿no? No como un discurso en el aire. Exacto, exacto, exacto. Muy no bien. Como diciendo, digo una pavada, sino que lo concreto, ¿no? Lo concreto. Exactamente. Y también es interesante porque que sea unánimemente, porque entre esos 112 diputados habrá gente más de derecha, menos, tal. Es decir, todo el arco parlamentario escocés lo ven obvio, que es claro, no es que no tiene vuelta. Sí, levantan la mano y votan, chao. Y votan. Bueno, pasamos a otro tema ya diferente, ¿no? El tema Turquía y toda esa realidad allí. Sí, ese gran tema de la semana. Digamos, no ha podido ser el number one por el tema del coronavirus, pero muy complicado, como sabe la audiencia de la 36, Turquía entró con la excusa de apoyar y de golpear al gobierno sirio, entró en el territorio sirio. Esta semana fue respondido, es decir, por el propio gobierno sirio y por su aliado en este momento, que es Rusia. Esos bombardeos provocaron al menos 33 soldados turcos muertos. Turquía ha puesto una, después de haber atacado y cuando le ocurrieron los asesinatos de los militares, se ha puesto indignada, muy indignada, y ha dicho que a la OTAN, Turquía pertenece a la OTAN, que una de las cláusulas de la OTAN es que si cualquier país de la OTAN es agredido, son agredidos todos, son muy ellos muy humanitarios. ¿Qué ocurre? Que la OTAN, de hecho, se ha solidarizado con Turquía, pero no lo ha plasmado en ejército en la frontera siria, ¿no? ¿Qué ha hecho Turquía hace unas horas, hace 14 o 18 horas? Abrir las fronteras de Grecia con Grecia para que miles de refugiados de que cualquier conflicto bélico tiene, y más en esa zona que llevan años, vayan pasando, señores, para Grecia. Total, está la Fuerza Aérea griega, también en la OTAN, impidiendo en estos momentos, porque ya han pasado, creo que han pasado como 12.000 en las últimas horas hacia el territorio griego, que es Unión Europea, y por tanto el conflicto dentro de dos estados de europeos es manifiesto, y el tablero de ajedrez que se recompone, ¿no? O decir, ¿qué está pasando? Es decir, para que Turquía ha dicho, si la OTAN no me ayuda en este momento, yo abro las puertas y genero un conflicto enorme. Hay unas reuniones urgentes la semana próxima en la Unión Europea para tratar el tema, porque justamente la llegada masiva de refugiados es lo que provoca las desestabilizaciones de los gobiernos burgueses, ¿no? Es decir, que ellos tienen el discurso de que no entre más nadie y de repente aparecen 25, 30, 40 mil personas que no tienen logística para mantenerlos, ¿no? Muy bien. Bueno, Jorge, dejamos por acá hoy. Bueno, un saludo grande. Sé que está el rey de España, entre otras cosas, ahí sí, en Montevideo. Sí, señor, no dijimos nada. Sí, está el rey Borbón. Tiene varios almuerzos, hoy al mediodía, sí, con la calle Pou, pero también tiene reunión con Tabaré Vázquez en el día de hoy. Le tuvieron que hacer la cama especialmente para él. Ah, ¿sí? Sí, ahí, porque es muy largo, es el rey. Es muy alto, y dice que en el Radisson no cabía, no le daban largo. Ya se había quedado una vez y se ve que estuvo incómodo. Ah, mira. Y vino solo. Una pensión. Sí, sí, claro. Vino solo porque va solo. Si yo no fuera uruguayo, me solidarizaría con los miles de republicanos españoles que estarán pensando que se lo queden en Uruguay, pero como soy uruguayo, pero ojo, porque además son muchos. Los chilenos quieren que nos quedemos con Piñera, los colombianos quieren que nos quedemos con Duque. Qué buen momento. Todos para hacer un pacto. No. De Almagro. Con Almagro, son millones y millones, sí, que quieren, bueno, que nos quedemos con Almagro. No. Qué buen momento para cerrar las fronteras. Sí, qué buen momento para cerrar la frontera, digo, y que nadie se mueva. Buen momento para ustedes que están afuera, pero nosotros que... Claro, claro, claro. No. Bueno, un saludo cariñoso. A las 6 de la tarde Tabaré Vázquez se reúne con el rey de España, lo recibe acá en frente, claro, a la Plaza Independencia. Claro. Sí, bueno, acá en Europa sí se ha reseñado brevemente la... las visitas, y muy significativas por otro lado que la calle se haya juntado con y lo ha reseñado hasta The Guardian, que es un diario socialdemócrata inglés. Ah, sí. Dice eso de que casualmente el giro, llamémosle político, del nuevo gobierno uruguayo de acercarse a lo peor de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Bien, bueno, gracias, Jorge. No, gracias a ustedes por la atención y estamos a la orden. Hasta la semana que viene.